no es un final feliz, tan solo es un final, pero parece ser que ya no hay vuelta atrás. Solo te di diamantes de carbón, rompí tu mundo en dos, rompí tu corazón, y ahora tu mundo está burlándose de mí. Miedo de volver a los infiernos, miedo a que me tengas, miedo a tenerte que olvidar. Miedo de quererte sin quererlo, de encontrarte de repente, de no verte nunca más. Oigo tu voz siempre antes de dormir, me acuesto junto a ti, y aunque no estás aquí, en esta oscuridad, la claridad eres tú. Sé que es el final, no habrá segunda parte, y no sé cómo hacer para borrarte. Bueno, pues de esta manera entramos como nos gusta en este 107.8 de la FM y radioutopia.es, programas que hacemos sueltos porque surgen siempre muchas cosas por el camino, y no solo de trabajar vive el hombre, porque estaríamos entonces apañados, en mi caso por lo menos, y vamos conociendo, como bien te digo, por el camino propuestas muy interesantes que hay aquí en la zona norte de Madrid. Hoy nos vamos a centrar en Alcobendas, en una propuesta pues de esas que son ilusionantes, y digo ilusionantes porque cuando la música en directo está en un estado tan difícil en estos días, que prácticamente tiene que hacer uno de productor en sus directos cuando quiere tocar en directo, pues hay bocanadas de aire fresco, y en este caso pues vamos a hablar de la granja número 9, y tenemos aquí a su responsable, a Sergio Rodríguez, que es un local que está ubicado en la zona industrial de Alcobendas, la vieja zona industrial de Alcobendas. Y bueno, pues darte la buenas tardes, Sergio, ¿qué tal estás? Hola, muy bien. Un placer tenerte. Muchas gracias. Tenerte por aquí con nosotros, darte las gracias por lo que estás haciendo. A vosotros. Hago un poco de portavoz de los grupos, pero yo sé que hay muchos grupos, muchos se han acercado porque yo les envié el contacto y han estado por allí contigo. Y bueno, ¿cómo surge? Yo me voy a, o pienso, te decía, yo sería ruinoso para un local como el tuyo, ¿no? Porque ni bebo, ni fumo, ni bueno, ni poco más, ¿no? Puedo ir a echar un café al concierto. Yo puedo ir el día del concierto y echar un café, ¿eh? Sí, claro. O sea que además te invitaré. No, por supuesto siempre hay que apoyar. O sea, yo los conciertos, aunque vengan aquí los grupos, hay que apoyarles y pagar sus entradas, lo que ellos estipulen. Como bien te digo, pues ¿cómo surge el realizar algo tan parece contraopuesto como preparar música en vivo en un local por donde por las mañanas se venden los cafés, se venden bocadillos, luego hay comidas, pero el fin de semana tú crees que hay que poner un plus? Y ese plus es pues conciertos como ya o música en vivo como ya sí, bueno, la idea surge porque evidentemente nosotros abrimos un año antes de pandemia y con la pandemia cambió todo el planteamiento de desayunos y menús. Entonces luego surgió el tema de hacer algo los fines de semana y decidimos apostar por música en directo, música en vivo. Y llevamos un tiempo, todo este año hemos parado en verano, pero bueno, pues hemos retomado. Antes lo hicimos al principio los viernes por la noche, volvimos los sábados al mediodía y ahora vamos a retomar los viernes por la noche, a las 9 de la noche. Y bueno, pues una apuesta más para intentar, realmente esto es un negocio y yo tengo que sacar dinero, pero bueno, podría haberlo enfocado de otra manera y decidí apostar por la música en directo. Podrías haber intentado vender, yo qué sé, alguna cosa especial y te has tirado por una vereda que yo no sé si era muy consciente de ella, en el concepto de si eres seguidor de hace muchos años de la música rock, conoces también el ambiente, o te han dicho también un poco... Pues oye, hay una posibilidad que es la música en vivo. Nosotros la primera vez que empezamos con esta idea, varios conciertos nos salieron bastante bien. Entonces seguimos. Luego por pandemia y demás tuvimos que cambiar el planteamiento, parar. Y esta última época empezamos este año sábados a mediodía. Y al final hemos decidido volver a los viernes. No es que sea yo muy melómano, pero sí, me parece una apuesta muy interesante. En vez de apostar por el típico menú de fin de semana o otro tipo, la idea me pareció romántica, como tú dices. ¿Tú crees o eres consciente del soplo de aire fresco que le estás ofreciendo a las bandas? Hay bandas, por ejemplo, van a estar actuando este fin de semana... El viernes a partir de las 9 de la noche los Neuras, Apachete, Sergio y el otro que me disculpe, Tony. Yo es que conozco, trato con Sergio. Los conozco los tres, pero bueno. Me tocaron una vez y... Me lío siempre, yo tengo más trato con Sergio porque bueno, ha venido aquí, el tío es un figura con los... Sí. ¿No le ha tirado la caña para que haga cosas con la guitarra? Es una pasada, ¿eh? Sí, no, yo la vez que toco allí lo... ¿Como cantautor? Sí. Es una pasada. No, pero yo no le conozco como cantautor, le conozco tocando... Aquí le tuvimos con Almudena haciendo un homenaje a Almudena Grandes. Ajá. Y espectacular, ¿eh? Porque tío, es muy, muy seguidor, a mí me gusta mucho también, yo soy ávido lector, pero muy bueno, pero bueno, luego también tiene ese punch que le daba como José a su Levado del Rincón de la Zorra, que también estuvieron... tocando por ahí contigo. Bueno, pues va a ser esa vuelta a los viernes. ¿Se ha probado un poco los sábados después de toda esa pandemia? Porque se vuelve a los viernes, porque es un día que a lo mejor funciona un poquito mejor. Sí, yo creo que por la noche, por la tarde, noche, un fin de semana es mucho más atractivo para la gente que un sábado mediodía. Bueno, esto lo intentamos y hemos decidido cambiar a los viernes, que al principio salieron bastante bien y además es que se adecua más la gente por la noche para un concierto. Aunque algunos al mediodía también han salido bastante bien. Y nada, esperar que funcione y que la gente vaya. Nosotros ponemos velas a donde haya que ponerlas. Claro. Para que esto siga adelante, porque como bien saben un poco la gente que están pendiente de nuestras redes personales, pues es verdad que hay conciertos que pueden ser de canciones propias, hay conciertos de versiones, pero yo creo, y lo principal de todo esto, es que haya un espacio donde poder ver música en directo. Hay mucha gente que solamente le interesa escuchar los clásicos y hay gente pues que a lo mejor le apetece ese día, si en Monque no hay algún concierto interesante, pues irse a estar a la granja número 9, ¿no? Sí, una propuesta más. Escuchamos a Fito, más está tirando la piedra por varios grupos que no pongo yo en trovador urbano en la vida. De vez en cuando a lo mejor alguno cae, pero bueno. Sin embargo, los Neuros vamos a repetirlos porque el otro día los tuvimos con Mamen, que habían tocado en Colmenar, en el Grace of Melly. Y nada, pues escuchamos El Soldadito Marinero, ¿te parece? Perfecto. Despacito, que las prisas no son buenas. En su brazo dobladita, con cuidado la chaqueta. algo pasa por la calle donde los chavales juegan. Él también quiso ser niño, pero le pilló la guerra. Soldadito marinero, conociste a una sirena. De esas que dicen te quiero si ven la cartera llena. Escogiste a la más guapa y a la menos buena. Sin saber cómo ha venido, te ha cogido la tormenta. Él quería cruzar los mares y olvidar a su sirena. La verdad no fue difícil cuando conoció a Mariela, que tenía los ojos verdes y un negocio entre las piernas. Hay que ver qué puntería, no te arrimas a una buena. Soldadito marinero, conociste a una sirena. De esas que dicen te quiero si ven la cartera llena. Escogiste a la más guapa y a la menos buena. Sin saber cómo ha venido, te ha cogido la tormenta. Pues ahí está este soldadito madrileño que me evoca un poco a... Joder, me he ido a los episodios nacionales de Galdós. Qué gilipolleces las mías. Me he ido al momento que ponen... ¿Sabes que Sevilla antiguamente era puerto? Cuando las Américas, ¿sí? No lo sabes. Y los barcos podían subir hasta el Guadalquivir porque no tenían un calado tan profundo. Ajá. ¿Vale? Y subían hasta allí. Y el primer barco de vapor en 1822, lo nombra Galdós, cuando están llevándose a Fernando VII a Cádiz, que era donde se fundaron la Constitución de 1812, y estaba el trienio liberal, pues bueno, el jaleo aquel que tenía la España del siglo XIX, pues me estaba recordando a lo del barco de vapor, que fue la primera vez que se vio un barco de vapor en España. Bueno, quitando estas cosas aparte, estamos hablando con Sergio de la granja. Digo bien, ¿es granja 9? La granja, es la granja 9. La granja 9. La granja 9. No te complicaste mucho la vida en el nombre, ¿no? No, tuvimos varios nombres, pero al final optamos por la Granja 9, que está en la calle La Granja, en el número 9. Estábamos antes hablando de lo importante que bueno, está guay que hay un montón de bandas y que te pueda venir una banda que un día llegue y haga una parada en Madrid y luego vaya a Ciudad Real y esté contigo allí, pero... estáis en un punto muy estratégico, porque digo que las bandas locales, aquí hay una población de unos 200, 300 mil habitantes, pongamos, entre Alcobendas, sí, y Sanse, ¿no? Luego es verdad que tenemos gente en la zona norte, pero luego tú tienes un plus, que es San Chinarro. Ajá. Tienes ahí esa punta a otra punta, Monte Carmelo. Muchas veces el tiempo y la estabilidad en cuanto a los directos, en cuanto a la música en vivo, hace que a uno le puedan ir conociendo. ¿Eres consciente también de poco la amalgama de posibilidades que tienes en cuanto a poblacionalidad, que hay mucha, estamos hablando de 500,000 de personas a lo mejor, ¿no? Y eso, gente que tenga bandas, va, que luego la gente se pueda mover, sí. Está en un sitio un poco... Además, estamos al lado del metro. O sea, aparca bien a una cierta hora. Tenemos parking privado. ¿Ah, sí? Tenemos parking privado y un local sin un solo escalón de casi 600 metros. Parking para de unos 1.500 metros al lado del metro de la granja, y sí, es un polígono, pero realmente está al lado de muchísima población, que es lo que nosotros creemos, que igual que la gente se puede ir a la sierra a tomar un cochinillo o un cabrito, si hacemos una propuesta interesante, creemos que podemos atraer gente. Pero es verdad que estamos empezando y necesitamos grupos que sean de la zona y que puedan aportar gente dentro de una medida. Nosotros pagamos nuestros cachés y demás, pero sí es verdad que siempre con todos los grupos que hablamos pedimos, por favor, un poco de compromiso. Correcto, para afianzar esta propuesta, este proyecto, y cada vez, pues en un futuro, comprar un equipo, montar un escenario y hacerlo de una manera para que la música en vivo de verdad se afiance en nuestro local. Habéis escuchado, están pagando a las bandas que están actuando. ¿Tienes claro que, al igual que uno puede ir a tu bar y pide un café y tiene que pagarlo, tienes claro que un músico como tal está tocando, aparte de atraerle, hay que pagarle su trabajo, sí, ¿no? Sí. No, nosotros siempre no pagamos cachés elevados porque no podemos, pero bueno, el caché en el que quedemos y una hamburguesa y una consumición, y si sale mal también hablamos con ellos, y si sale bien, pues a lo mejor se les invita más que una hamburguesa. Esto es, al final, es un ten con ten, porque si sale bien, yo creo que ese grupo dentro de un tiempo vuelva a venir. Y si sale mal, pues como con los Neuras, no fue muy exitoso la primera vez, pero tuvieron un gesto muy bonito. Solidario. Sí, con el restaurante, conmigo, y no me cobraron el caché. Yo les invité a los que les tenía que invitar, pero les dije que eran los primeros que iban a tocar, y en esta etapa que abrimos ahora, hablé con Sergio y le dije, por supuesto, y espero pagarle como se merecen. Pues este próximo día 4 vais a estar actuando los Neuras, que es una decisión de lo que eran Sublevados, la banda, una de las bandas míticas de Alcobendas. Los grandes también son Caos Urbano, evidentemente, que hacen giras por todo el por toda Latinoamérica, incluso. Y en ese compromiso de bandas, ya vas empezando a rodar, ya tienes alguna cosita más cerrada. Sí, también van a venir Da Capo, Edu y demás, que también han actuado varias veces, y la verdad es que siempre han funcionado bien. Y gente ya de confianza. Estoy intentando afianzar esto, entonces sí, llamo grupos que siempre han funcionado bien. Con Edu han tocado ya por lo menos 3-4 veces, fueron uno de los primeros en tocar, y siempre buscando esos grupos de la zona que muevan algo de gente, que y relanzar en la música en directo. Al final es lo que queremos, afianzar esta propuesta. Es que no sé, no, espero que salga muy bien, pero al final es un ten con ten, como claro, tú dices. Es un ten con ten. Es una apuesta muy arriesgada, y coño, por eso me parecía súper interesante el que vinieras aquí a contárselo a la gente del 107.8 y de RadioUtopía.es. Pues mira, como estamos hablando de los Neuras, y por segunda vez en una semana, pues van a sonar otra vez con este Haciendo Amigos, que va a sonar Tras Mis Palabras. Ahí está. Yeah. No, no, ya. cremáis venganza, rencor, resentimiento. Tan solo es una cruda reflexión. Juntando mis andanzas, fatigas y escarmientos, me sale sin querer esta canción. Vete a vender la moto a tu mercado. Venga, tú lo llamas talento, yo no digo que no, pero la suerte tuvo algo que ver. Se necesita promo, dinero y mucha mano. Cuando uno quiere, vas a conocer. Hay mucha farsa en el rock and roll. Cuánta desigualdad, pero cuánta hipocresía, qué poca dignidad. Cuánta jerarquía, cuánta desigualdad, cuánta desigualdad, pero cuánta hipocresía, qué poca dignidad. O sea que en la lucha, como tanta gente está Sergio, y una de esas luchas pues es dar voz a nuestras bandas que cada vez están más afónicas. Por lo Neura está actuando este próximo viernes a partir de las 9 de la noche en Calle La Granja, número 9, evidentemente. Sí. No tiene mucha más problema. Y coño, que el metro está abierto hasta las 2 de la mañana, lo tenéis a tiro de piedra, la gente que esté escuchándonos ahora mismo en la zona, y también en San Chinarro, que también por ahí llega nuestra emisión. Bueno, imagino que trabajando en próximos conciertos, pero todos aquellos que estén conociéndonos por primera vez, ¿cómo se pueden poner en contacto? Vale, pues tenemos en el Facebook Restaurante La Granja 9 y en Instagram Restaurante Granja 9. Y nada, mandarme todas las propuestas. Quiero cerrar fechas, ahora mismo solamente tengo dos, tengo algo en... pero sin cerrar todavía, y me gustaría cerrar cuanto antes fechas. O sea, que ahora mismo está de vacío, prácticamente. Sí, sí, tengo 2 semanas, nada más. Bueno, a ver si... Joder, es que me está cayendo ese jefe de puta madre. Me parece un tío luchador y está dando voz a nuestra gente. Y bueno, ya sabes, aunque sea, como yo digo, en oficina, a ver si puedo mandarte más cosas por ahí de las que ya en su momento te hice partícipe. Oye, una pregunta, así que no nos escuche nadie, por curiosidad. Cuando tú pones una foto en Instagram de esta noche, hoy tenemos este menú, ¿dan muchos me gustas o a lo mejor es como los grupos que solo dan los amigos? No muchos, ¿sabes? Ahí, no pasamos de centenar. Joder, ya está bien, ¿eh? Bueno, de vistos, no de me gustas. Ah. De vistos. Digo, joder, eso ya también es... me estás pillando, porque estas cosas me las lleva un... Tenéis coach manager. Bueno, coach manager, un amiguete que es muy amable y nos hace muy buenas cosas a muy buenos precios. Pero sí, me lo llevan Tendría que mirarlo. No, o sea, me estaba surgiendo como curiosidad, porque las redes son ultra necesarias. Uh-huh. Ahora mismo, sí. Y lo que no son redes, pues son WhatsApp, son Telegram. ¿Te has pensado en algún momento hacer algún tipo de mailing y cosas de este tipo? Captar a los clientes, esos clientes que se toman, que sepas que son de la zona, pues si viene gente de Alcorcón a tomar un café, como que es un poco más raro, ¿no? Pero coger a un cliente de Alcobenda, déjame aquí el email. Y todo eso, canalizarlo y luego cada semana enviarlo con la propuesta. Bueno, pues es una idea. Más no, a mí me... Escurro. Sí, no, escurro. Sí, aparte de... a mí me han propuesto meter dinero en tema... Metemos algo alguna vez, pero la verdad es que tampoco ha funcionado. No lo hagas. No lo hagas porque creo, con todo el respeto... Las campañas de marketing que se hacen por Facebook y demás, hay que hacerlas planificadas. Hay gente que sabe cómo van los algoritmos y todo este los tipo de cosas. Los algoritmos de TikTok dicen que son muy interesantes. De TikTok, o me imagino que en TikTok yo no lo pero cuento. Vamos, que hay que invertir. Es. Que ese dinero hay que invertirlo bien. Sí. Y seguramente que llegas mucho más que si tú lo haces por tu cuenta. Correcto. ¿Sabes? O sea que bueno, vamos a poner otro tema. ¿Tenemos para cerrar o los suaves o Extremoduro? Extremoduro. Vale, pues vamos a poner a Extremoduro. ¿Pero quieres cerrar con Extremoduro? No, con lo que tú quieras. Pues ponemos los suaves y luego cerramos con Extremoduro. El Peligrosa María, que lo habrás escuchado una vez en tu local, sí. ¿No? Me he puesto un poco clásico de los que yo sé que no fallan. Bueno, pues vamos a escuchar este Peligrosa María de los suaves y ya nos vamos despidiendo de Sergio de la Granja. Número 9, día 4, este viernes a partir de las 9 de la noche, Los Neuras, y el día 11, Da Capo. Ahora entiendo sus palabras. Bueno, pues aquí hablando un poco de la escena local, que bueno, sigue dando grupos. Y bueno, y ahora que lo pienso, hay bandas también que son de Alcobendas y Sanse, gente joven, y que bueno, pues también. Sí, sí, ¿no? Todo el mundo. Se me viene a la cabeza cosa. Bueno, tú déjame que. Todo el mundo es que yo, bien recibido. A mí lo que sea echar un cable a la gente, sobre todo, pues eso, pues que la gente curranta, el proletariado, la clase obrera, porque al final tú eres un currela como todo el mundo. Sí, un poco de todo. Te dirá. Tú eres un empresario, eres un explotador de... Sí, sí. Pues eso, que con todo el respeto. Bueno, lo dicho, que entonces tienes esos dos próximos bolos, los Neuras, que la gente, bueno, pues... Sí. ¿Cómo se pueden comunicar? Sí, bueno, pues el Facebook y el Instagram que he dicho antes, Restaurante La Granja 9 en Facebook y Restaurante Granja 9 en Instagram, y también el teléfono 619-35-1021 o... vía mail lagranja9@gmail.com y nada, os atenderé a la mayor brevedad posible, pues a ver si sale adelante esta propuesta. Bueno, pues a ver si es así, que la gente se anime. Volveremos a subirlo en nuestro grupo de Facebook de Zona Norte, Música Zona Norte de Madrid. Muchas gracias. Y bueno, pues es que hay que dar visibilidad, y sobre todo cuando lo pones de esta manera, porque es que ya te digo yo que hay grupos que vienen echando pestes de salas que van, que tienen que pagar dinero, arrancar con menos 300 y cosas. Bueno, nosotros intentamos una locura. Pagar siempre y hacer las cosas coherentes. Todo el mundo tiene que cobrar y todos tenemos que intentar. Sergio, muchas gracias. Gracias a ti, David. Enhorabuena por esta propuesta, que esperemos sea la primera punta de lanza de muchas más. Esperemos que sí. Que nos veamos, bueno, tú sin canas. Tendrás canas, sí, pero como te rapas el pelo, claro. Y yo tendré pelo No he rapado exactamente, pero gracias. Pero yo como tamariz estaré con canas, y eso significará que bueno, que se siguen haciendo cosas en la granja número 9. Pues nada, bueno, pues vamos a quedarnos con una de las joyas de la corona. Yo sé que en la más cercana que tengo, esto es parte de la familia. Y bueno, pues vamos a escuchar Extremoduro. Enhorabuena por la labor y lo dicho. Muchas gracias. Tienes aquí tu casa en Radio Utopía. Gracias por la difusión. Adiós, se queda Extremoduro. Hasta pronto. Puede que me deje llevar. Puede que levante la voz, puede que me arranque sin más, a ver qué me dice después. Quiero ser tu perro fiel, tu esclavo sin rechistar, que luego me desato y verás, a ver qué me dice después. Oh, payaso, y me tiembla los pies. A su lado me dice que estoy de colorío. Me empiezo a besar. A ver qué me dice después. Soy cretino y me tiembla los pies. A su lado me dice que estoy de colorío. Me empiezo a pensar. Lo peor, despacito pero muy mal. A ver qué me dice después. Hago casas de cartón.